chicas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Mis abuelos jugando a los bolos, a tapar la calle, que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Vamos a hacer sala a jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Venga, un espacio que invita a qué. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos enfinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8. Radio Topo 101.8 de FM. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí el grupo de mayores de La Gusantina, que estamos un poco nerviosos y nerviosas porque es nuestro primer programa del curso en A tapar la calle, Radio Topo 101.8 de FM. Os hemos preparado un programa muy chulo, pero antes de contaros de qué vamos a hablar, nos vamos a ir presentando porque estamos aquí un montón de gente. Vamos a empezar aquí a mi izquierda, que tenemos a unas invitadas especiales. Me llamo Margarita. Mi nombre es Silveria. Yo que os voy a hablar así bastante, soy María. Por aquí tengo a mi lado... Te puedes presentar. Me llamo Jesús David. Y estamos todavía más gente. Tengo aquí a unas mayores que están un poco indecisas, pero se van a presentar enseguida. Me llamo Yumalai. Me llamo Aitana. Muy bien, y luego es que al otro lado, en el equipo técnico de La Gusantina, hoy tenemos a un equipazo. No sé si se pueden presentar todos y todas, pero bueno, que así la gente sepa que estamos súper bien acompañadas hoy. Hola, hola, yo soy Laura, estoy aquí de técnica con mi compi Josi. Di hola, Josi. Hola, buenas tardes. Y bueno, estamos aquí con educas de mayores, con educas... De Gusantina también, de mimbres, con peques, vamos, estamos completísimas. Casi toda la familia gusantinera aquí en la radio. Entonces os vamos a contar, ¿alguna quiere contar de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a ir hoy el programa? Nos vamos a pegar al micro para que nos escuchen. Del calderete. Del calderete. Que igual algunas de las personas que nos están escuchando no saben lo que es el calderete. ¿Nos puedes contar qué es el calderete, Yumalai? El calderete es un grupo de fútbol. Que te están escuchando un montón de gente. Tú tranquila que sabes lo que es el calderete, venga. El calderete es un equipo de fútbol que jugamos. De fútbol y de baloncesto, ¿no? Sí. Vale, ¿y a quién tenemos aquí? ¿Quién son Margarita y Silveria? Unas entrenadoras de fútbol y de baloncesto. Vale, y les quiero... Vale, que Aitana creo que le quiere preguntar algo a Silveria. Podemos leer las preguntas que hemos preparado antes, que teníamos preguntas preparadas. ¿Desde cuándo juegas al fútbol? Jugué al fútbol desde que tenía 8 años de edad. Alma. Espera, que estamos teniendo unos problemillas técnicos, entonces vamos a hablar un poco más alto y así todas las personas que nos están escuchando se pueden enterar de las maravillosas entrenadoras que tenemos en La Gusantina. Que juego al fútbol desde los 8 años de edad. ¿Tenemos alguna pregunta más? Para Margarita va la pregunta. Y la hace Yumalay. ¿Desde cuándo te gusta el baloncesto? Desde los 15 años. ¿Y ahora qué años tiene? Le puedes preguntar a Aitana, pero hablamos al micro. ¿Y ahora cuántos años tienes? En nada, hago los 18. ¿Tenemos más preguntas preparadas? Sí. Para Silveria. ¿Cuántos días te vas a quedar? Entrenando. Bueno, entrenando, creo que todo el curso. Esperamos. ¿Y quién es porque lo sepan los radioyentes y las radioyentes, quién es la entrenadora de baloncesto y quién es la entrenadora de fútbol, que igual no lo saben? Como Silveria del fútbol y Margarita de baloncesto, ¿no? Muy bien. Yumalay, ¿quieres comentar algo? Puedes, en el micro. ¿Querías decir algo? ¿Tenías alguna pregunta más preparada? Espera. Por ejemplo, les podemos contar a las personas que nos están escuchando cuántos días o qué días entrenamos al equipo de fútbol El Calderete y al equipo de fútbol de baloncesto. ¿Qué días entrenamos? Los jueves. Y Jesús David, ¿tú sabrías decirles a la gente dónde entrenamos? ¿Cómo se llama el sitio? En el Alberto Maestro. En el Alberto Maestro. Muy bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Es que es en directo el programa, entonces nos están escuchando ya. Nos están escuchando lo que hacemos, sí. Porque no estoy ahí. Sí, te están escuchando un poco. Pero ¿cómo? Solo nos escuchan, o sea, nos escuchan hoy, ¿no? Nos escuchan hoy y luego pueden ver, pueden escuchar el programa en el blog de La Gusantina y en Radio Topo, en el de Radio Topo y en el Facebook. Ah, vale. Vale, ¿quieres leer algo? Es que habíamos preparado el programa antes y yo creo que Yumalay tiene algo como que quiere que tiene ganas de leerlo. Bueno, vamos para ver si nos soltamos un poquillo. Hemos preparado también canciones para escuchar. Entonces, vamos a ir con la canción que ha elegido Aitana. ¿Puedes decir qué canción has elegido, Aitana? La del pobre corazón, ¿no? La del pobre corazón. La escuchamos y luego seguimos contando cosas. Que disfrutéis. Pero ahí se escucha. Dicen que el amor es grande pero no es perfecto. Hay momentos lindos y a veces no hay momentos. Contigo yo aprendí que existe y tienes que saberlo. No. Contigo conocí el amor y mucho más que eso. Este pobre corazón. Que me enamorara, que me dejara en enamoraba, pero tú llegaste a darle lo que le faltaba. Este pobre corazón. Secreta, RPM Music. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de esta canción que ha elegido Aitana para todas vosotras y todos vosotros. Y entonces, bueno, para los que y las que os incorporáis ahora, estamos aquí el grupo de mayores de La Gusantina contándoos cosas y hablando sobre el Calderete, que es nuestro equipo de fútbol y nuestro equipo de baloncesto de La Gusantina, de La Madalena. Entonces ahora Aitana creo que tiene algo que contaros. Vale, pues va a contaros algo Yumalai. Y luego os lo contará Aitana. Nos tenéis que entender que estamos un poquito nerviosas porque es que es el primer programa de radio que hacemos este curso. Entonces nos cuesta un poco calentar la voz, irnos soltando, pero Yumalai os tiene algo que contar. Hemos hecho pancartas para animarnos. Para animar al Calderete, ¿no? Sí. ¿Y dónde las hicimos? ¿Cuándo las hicimos? El sábado pasado. Uh-huh. ¿En el local? Sí, vale. En el local de La Gusantina. Y la idea es llevarlas a los entrenamientos y a los partidos para estar a tope con el equipo Calderete. ¿Y nos queréis contar algo más del Calderete? Aitana, ¿cómo quedó el sábado pasado el Calderete? 11-1, ¿no? 11-1 ganó al Dominicos y metieron goles todos los compañeros del equipo. Y luego también nos queremos contar... os queremos contar, Jesús David os va a contar aquí a mi lado, porque hoy hemos tenido un entrenamiento muy especial que nos ha hecho Silveria, que es el primer día que viene a entrenarnos. Y entonces Jesús David os va a contar un poco los ejercicios que hemos hecho, por si alguno quiere o alguna quiere practicar en su casa. Entonces, si Jesús David no se acuerda, Silveria le va a ir echando una mano, que es la que ha preparado el entrenamiento y tiene ahí todo súper claro. ¿Cómo hemos empezado el entrenamiento, Jesús David? Dando tres vueltas, uh-huh, en la cancha. Y luego, Silveria, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál ha sido el siguiente paso? También estiramos un poco, hicimos estiramiento y flexionamiento de piernas, un toque de balón y luego un juego. A ver, ¿qué te acuerdas del juego después del estiramiento? Pues hicimos un rondo. Uh-huh. Pasándonos las pelotas, uh-huh, mientras uno estaba en el medio. Mientras uno estaba en el medio, quitándonos la pelota. Vale, ¿y luego qué hemos hecho? Jugar un partido. De 10 minutos. Que hemos quedado 3-0. 3-1. Y hemos aprovechado la cancha del Calderete porque se habían ido ya todos a duchar. Entonces ha sido maravilloso. Vale. Y hemos reventado. Yumala, he hecho unos pases de gol increíbles. Ha sido una pasada. Y luego también han estado jugando al baloncesto. Margarita, que también había preparado un súper entrenamiento. ¿Nos puedes contar algún ejercicio? Es para que la gente, si quiere entrenar en su casa, así para aprovechar este puente maravilloso, ¿nos puedes contar así algún juego o algún ejercicio para jugar al baloncesto, Margarita? Hemos empezado con lanzamientos, hemos jugado un 21 y una botella. Increíble, ya tenéis para todo el puente. Hemos elegido alguna canción más. Silveria ha elegido una canción. ¿Nos puedes contar qué canción has elegido, Silveria? Bueno, la canción se llama Lo malo se va, se te va bailando. ¿Y por qué has elegido esa canción? Porque bailando uno olvida todo y disfruta mucho más de la vida. Pues os vamos a dejar disfrutando de la vida con esta canción elegida por Silveria, la entrenadora de fútbol del Calderete. Un aplauso. Corazón, no necesitas un doctor, un hechicero que te recete alguna poción. Que no hace falta una pastillita para curar el dolor. Y magia negra, esa no es la solución. ¿Por qué no pruebas con movimiento a ver si te sientes mejor? Te aseguro que la vida toma otro color. Y lo que te hace falta para sanar es solo una fiesta. Mal humor, solo necesitas sabor, y los problemas se irán volando igual que los males de amor. Y cantemos con alegría a ver si te sientes mejor. Y te aseguro que la vida toma otro color, y lo que te hace falta para sanar es solo una fiesta y nada más. Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás. Oh, que todo lo Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM cuando son las 8 menos 10 de la tarde, aquí en directo desde La Madalena para el mundo. Vamos a continuar con este programa que estamos las mayores y los mayores de La Gusan, y estamos aquí con las entrenadoras del Calderete, Margarita y Silveria. Y entonces vamos a este ratito que nos queda, vamos a hacer así como una mini entrevista entre las mayores y las entrenadoras para conocernos un poco más y que nos conozcáis vosotras también un poco más. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta que tiene... Que va a ser para Silveria. ¿Has entrenado antes de entrenar al Calderete? Sí, he entrenado antes en Nicaragua, León, a un equipo de La Salle, un equipo de edades de 8 a 10 años más o menos. Muy bien, seguimos con las preguntas. ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, empecé a jugar fútbol gracias a mi hermano. Él le encantaba el baloncesto, pero una vez compró un balón de fútbol y comenzó a hacer toques y me gustó. Y él me enseñó prácticamente a los 7 años de edad, más o menos por ahí. ¿Y Margarita cómo empezó a jugar al baloncesto? Empecé a jugar al baloncesto porque un día bajé al Parque Brühl y pues me gustó. Y ahí empecé a jugar con mis amigos y mis primos. Qué guay. Qué suerte tenemos de tener estas súper entrenadoras. Y creo que las entrenadoras también les quieren hacer preguntas a las mayores para... Prefacilismo. Venga, chicas, ¿por qué decidieron jugar fútbol? Porque nos gustaba. Y porque viste ese rey jugar y te gustó. Jesús David, ¿quieres decir algo? Ah, creo que Jesús David tenía una pregunta. ¿Desde cuándo estás en Gusantina? Es para Margarita. Desde los 6 años. Es que Margarita era una antigua niña de Gusantina. Sus hermanos y hermanas pequeños todavía siguen viniendo a la Gusantina. Y ella ahora la hemos fichado de súper entrenadora. Vale, seguimos con las preguntas de las entrenadoras a las mayores. ¿Qué hacéis en Gusantina? Hacer actividades y juegos. Y juegos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, Jesús David, que si no te acercas al micro no te escuchan. Y es interesante lo que has dicho. Y hacer talleres de cocina. Talleres de cocina. Y un día, por ejemplo, los martes, ¿a dónde vamos? Al pabellón. Al pabellón. Y vamos a hacer repaso a ver si no sabemos los horarios. ¿Y los lunes? Local. ¿Y los miércoles? Local. ¿Y los jueves? Calderete. El calderete y la radio, que este programa de A Tapar la Calle tan maravilloso, vinimos todos los jueves. Vale, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿No? Sí, no. Vale, pues como llega... ¿El qué? Creo que Yumalai se quiere despedirte, ¿eh? ¿Ya? O contar algo así para el final, porque se está acabando el programa. Adiós. Vale, vamos a contar cositas. Ah, creo que por ahí, por el equipo técnico, tienen una pregunta. Yo quiero preguntar a las entrenadoras cómo se han encontrado a los equipos. ¿Se va a poder trabajar bien con ellas? ¿Cómo están de forma? A ver, contarnos. Los chicos y las chicas están muy bien, están dando todo lo mejor que pueden y creo que para eso sirve el entrenamiento, pero son súper, súper, súper interesantes, inteligentísimos y están captando todo. Son increíbles, así que hay que entrenar y vamos a ser mejores cada día. ¡Aplausos! Margarita, ¿quieres comentar algo más? Los veo muy contentos y sobre todo muy motivados. Y eso es muy importante para los equipos de fútbol y baloncesto, para petarlo. O sea, increíble. Tenemos que decir que el calderete de fútbol este sábado no va a jugar porque es puente. Si nos informaríamos para que le fuera a saber jugar. Ah. Y eso, y tenemos que decir también que tenemos una zombie dentro de aquí, porque como hoy era Halloween, Yumalai se ha pintado un poco y Aitana también otro poco, y entonces dan un poquillo de miedo, solo porque lo sepáis, ¿vale? ¿Da tiempo a alguna otra canción? Vale, pues nos vamos a ir despidiendo así uno en uno, si queréis dedicar el programa a alguien, si queréis mandar saludos o un poco lo que os apetezca. Yo solo a mi familia. Vale, pues vamos a empezar por Yumalai. Bueno. Adiós y saludo a mi familia. Vale. ¡A los gabarres! Después de este saludico a las gabarres, ¿Aitana se quiere despedir de alguna manera? Y a los Gómez. Jesús David, ¿se quiere despedir o dedicar el programa a alguien o mandar saludos a alguien especial? Adiós y saludos a mi familia. Vale. Margarita, también se puede despedir. Ha sido un placer compartir este programa con vosotros y feliz puente. ¿Y Silveria? Bueno, muchas gracias por invitarme al programa y sé que lo van a seguir petando, lo han hecho excelente. Y adiós. Bueno, y el equipo técnico, no sé si se quiere despedir. Bueno, también decir que hoy es el primer día también que viene Ana, que es la nueva educada de mayores y es su primer programa de radio. O sea que bienvenida a la familia Gusantinera y a la familia de Radio Topo. Y no sé si el equipo técnico quiere decir algo o nos despedimos. Bueno, bueno, también despedirnos desde aquí, desde la mesa de sonido. Y nada, que gracias por escucharnos siempre en Radio Topo los jueves de 7:30 a 8. 101.8. Bueno, pues muchas gracias a todas las que nos han acompañado en este programa. Podréis escuchar el programa tanto en el blog de Gusantina como en el Facebook de Radio Topo y en el Facebook de Gusantina, porque estamos a tope con las redes sociales para que el mundo entero se entere de que los niños y las niñas de la Gusantina tienen voz y tienen muchas ganas de ocupar los espacios, también las ondas. Gracias por escucharnos y os esperamos aquí todos los jueves en Radio Topo 101.8 de FM a tapar la calle. Y ya acabado. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores.